No, pero a veces es difícilmente entendible lo que dice el mensaje. Así que, por favor, bueno, pues esmérense lo máximo posible para que al menos podamos entender a qué se refieren, ¿no? Cuando hacen sus preguntas y nosotros lo, bueno, pues con ese mínimo al menos exigible intentaremos, bueno, pues leer de la forma correcta esos mensajes por line. Nos quedamos con otra serie de novedades que puede haber, por ejemplo, ¿en deportes o en turismo, antes de pasar a las preguntas? Bueno, sí, pues en turismo pues sí tenemos unas novedades, ¿no? Que ya estuvimos hablando un día, ¿no?, de tres proyectos turísticos que se han aprobado y queremos intentar de poderlo tener efectuado mientras antes, ¿no? También comentar que vamos a pasar a hacer una mesa de turismo entre pues tanto con los distintos portavoces o representantes de los partidos políticos como estos colectivos o estas personas que se puedan ver involucrados en este sector del turismo, ¿no? Vamos a crear una mesa de trabajo donde cada uno expondremos nuestras ideas, intentar de unificar todo para ver si así tanto ayuntamientos como restaurantes, bares y ya digo todas las personas y colectivos que se puedan ver involucrados en este sector tengamos una amplia participación. Es algo que hasta ahora nunca se había hecho, siempre se han tomado unas determinaciones cuando se llevaba la oficina de turismo por parte de una asociación privada, ¿no? Ahora y mucho antes de esto, por tanto es una mesa que quiero conformar en estos días. Ya intentaremos de hacerlo la semana que viene, avisaremos tanto a los portavoces como a los distintos empresarios en este sector y a ver si entre todos pues intentamos de ampliar lo que son las visitas turísticas a nuestra localidad, tanto las visitas también, intentar de crear nuevas empresas o potenciar la ahora mismo existente. Pues ahí está esa novedad importante, por tanto, esa mesa de trabajo en torno a turismo que se va a crear con representantes de los grupos municipales, de los grupos políticos de la corporación, me decías también colectivos, el sector hostelero y la oficina de turismo, imagino, ¿no? Efectivamente, sí, todos los colectivos que se puedan ver involucrados, ya llámese el ayuntamiento, oficina de turismo, empresarios de hostelería y todo lo del sector del turismo, incluso a otras personas también que quieran participar y tengan algo que objetar o que participar y ayudar en estas reuniones. Te has referido a tres proyectos aprobados en el ámbito turístico, ¿cuáles serían? Bueno, pues tenemos aprobado la vía ferrata esta que estuvimos hablando en uno de los programas, también he aprobado un mirador que tenemos la intención de hacer en la Cruz del Tajo y otro proyecto bastante importante y creo que muy bueno para la localidad es un área de autocaravana, ¿no?, que iría en la Plaza de las Palmeras, sería un área donde poder repostar y vaciar las autocaravanas y poder pernoctar pues unas horas limitadas, ¿no? Suelen ser unas 48 horas lo que en otras áreas pues se lleva llevando a cabo y aquí pues ya veremos a ver si son 48 o algunas menos o algunas más, ¿no? Pero vamos, es algo importante que se venía demandando, mucha la cantidad de gente, de turistas que se menean en autocaravanas y la verdad que creo que puede ser un aliciente para este sector también. Bueno, pues son temas que si te parece abordaremos en el ámbito de la actualidad en próximos días porque, bueno, pues son titulares interesantes que nos dejas, pero la verdad es que no tenemos más tiempo, tenemos que ir enseguida con las preguntas de los oyentes porque se van acumulando un buen número. En cuanto a deportes, por ejemplo, bueno, pues el cierre de actividades, la temporada deportiva y el centro de atención sobre todo puesto en la piscina porque recordemos el día 24, si no me equivoco, es cuando abre sus puertas, ¿no? Pues sí, el día 24 ya abrimos las puertas de la piscina, aunque el 23 por la tarde empezarán los cursos, pero la abierta al público pues se abrirá el 24. La verdad que con ganas ya de poder abrirla, ¿no?, y de a esos niños disfrutar en la piscina día a día. Bueno, pues todo ello ya decimos dentro del repaso a las diferentes áreas, principales novedades. Nos vamos a quedar con las preguntas porque si no, no van a dar tiempo. Las cuestiones que nos dejan los oyentes, por ejemplo, la primera de ellas, la verdad es que es algo en lo que vienen insistiendo los vecinos de la zona del camino de Benaucaz. Vuelven a reclamar mejoras porque dicen que ahora mismo está inaccesible, dice un vecino. Bueno, ya lo hemos comentado también, ¿no? Yo ya, pues, de las veces que ha salido el tema cuando yo he estado ahí o he hablado por teléfono, lo he transmitido al equipo de gobierno, y la verdad que se está el tema, no está dejado, sino se está viendo la posibilidad que se puede hacer en este tramo. Un oyente quiere saber para cuándo la colocación del resalto aprobado en abril de 2013 en la zona de Caldereto Alto. En la zona de Caldereto Alto, pues bueno, como otros tantos resaltos que hay aprobado, ¿no?, lo que estábamos a falta de los resaltos que no teníamos, y ese pues está aprobado, y la verdad que estaba para haberlo puesto ya. Creía que estaba puesto, pero me voy a informar de ese tema, y si no lo habían puesto, pues en un par de días yo me comprometo a que va a estar puesto. Nos marchamos desde el Caldereto hasta Los Pinitos. Un vecino de la zona solicita el repintado de los aparcamientos que están desgastados y la correcta señalización de aparcamientos en motos y coches, ya decimos, en Los Pinitos. Muy bien, allí también otras de las zonas, como digo, que hay que reestructurar también con las motos, ¿no? Aprovechar en los distintos rincones que hay allí para no tener las motos ocupando lo que es el sitio de un coche, como viene siendo en otras distintas zonas del pueblo. Se iban a hacer allí unas actuaciones, y una vez que se haga, pues se va a llevar al repintado de toda la calle. Más cuestiones. ¿Cuándo comenzarán las obras ya aprobadas del aparcamiento en la calle Ronda, en la zona de la Calera? Bueno, ya aprobado, estamos todavía así con manteniendo reuniones con los propietarios, porque como ya he dicho anteriormente y bastantes veces, ¿no?, es una zona privada, no es del ayuntamiento. Sí que estaba aprobado con el visto bueno del parque, que es lo que un poco teníamos así más en el aire. Nos lo aprobaron, nos dijeron que no habría problema, pero solamente pues estamos a expensas de terminar la negociación con los propietarios y tener el visto bueno de ellos. Una vez que lo tengamos, pues se van a empezar las obras en lo que es la calle Ronda, en los aparcamientos, vamos. Pasamos a otra pregunta por line. Landa, por ejemplo, nos dice, me gustaría que le preguntaran al concejal, que hablan que las motos no se aparcan en los sitios habilitados para ello, y cuando vas a estacionar están ocupados por coches. Ejemplo, los fines de semana en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, enfrente del comercio que vende churros, todos los fines de semana el aparcamiento de motos está ocupado por coches. Si esto se puede hacer, pregunta. Pues no se puede hacer, porque efectivamente está reservado para las motos. Si estamos llevando eso a cabo para hacer un mayor aprovechamiento y delimitar los aparcamientos de moto y de coche, pues no, el trabajo que se está haciendo es nulo. Por tanto, la verdad que no se puede hacer. Yo lo voy a consultar, se lo voy a decir a la policía para que, en el caso de que se vea en este sitio o en cualquier otro el coche puesto en aparcamiento de moto, pues se le llame la atención, pero no se puede hacer. Lo contrario igualmente, imagino, quiero decir, zona, una calle donde haya zona para aparcamiento de motos, ¿deben aparcar las motos exclusivamente en esa zona? Bueno, ahora mismo, pues, como yo también he comentado otras veces, no está prohibido el aparcamiento en otras zonas, ¿no? Queremos llevarlo así, sin tener que poner un disco de prohibición, y si la gente pues se va concienciando, pues nos evitamos de poner estos discos, porque la verdad que hay algunas calles que sería una lástima de prohibir con las motos, porque hay algunos sitios que sí se pueden aparcar algunas motos sin tener que quitar algún coche de o aparcamiento de coche, ¿no? Si la gente sigue concienciándose y no tenemos que poner los discos, pues mejor. Si vemos que no lo hacemos, pues se pondrán los discos de prohibición de motos en los sitios que no estén habilitados para ello. Bueno, pues ahí queda esa precisión. Hablamos anteriormente de las obras en Moreno de Mora. Un comerciante de la calle San Sebastián quiere saber cuánto van a tardar las obras que se van a llevar a cabo en esta vía. Hablamos de que próximamente se van a realizar mejoras en la calle San Sebastián, ya que dice se han visto perjudicados con el tramo que están arreglando en los callejones y siente preocupación ante la duración de las obras pendientes. Bueno, no sé, yo ya te digo que para fechas no te voy a dar yo ninguna fecha concreta de determinación de nada, ¿no? Porque luego existen problemas, pero siempre se intenta hacer lo más rápido posible. Eso que se haya visto perjudicado, no lo sé, ya cada uno pues mira para su casa, ¿no? Barre para adentro, y la verdad que a lo mejor lo que una persona se pueda ver o vea que se pueda haber perjudicado, a lo mejor es un interés general, ¿no? Hay que mirar por el interés general de todo el mundo e intentar complacer a la mayor cantidad de gente posible, y como ya digo, pues lo que se intentará es de agilizar la obra y terminarla mientras antes. Se comenzaría desde la esquina con Moreno de Mora y iría por fases. Digo por sí, iría por fases, pero ya te digo, Juan Carlos, es algo que no te puedo concretar, ¿no? Si para esto, Pepi, te podría limitar un poco más los tramos, los tiempos previstos para ello, ¿no? Y los plazos de duración y de comienzo. Francisco, por ejemplo, por Line, pide que se limpie de matojos el tramo desde el Lidl a la Fuente de San Francisco. No esperar que haya un atropello, eso se tarda en limpiar una mañana, dice. Bueno, sí, una mañana. Eso y otra mañana es cosa. Por supuesto que son cosas muy, muy rápidas, pero no tenemos una persona para cada sitio, ¿no? La verdad que se intenta hacer la mayor cantidad de cosas, y bueno, ahora vamos a tener un plan que esa zona se va a ver bastante beneficiada, pero de todas formas, pues yo se lo comunicaré a mi compañero para que lo tengan en cuenta y lo puedan hacer ese tramo mientras antes. Por Line también nos comentan, quisiera comentar que la rotonda de la Plaza de la Estrella, los discos de rotonda, uno de ellos mira hacia el bar y los coches que vienen del bar stop no lo ven, sobre todo los vehículos que no son Dubrique, porque siguen recto, no hacen la rotonda, porque a lo mejor no ven los discos, dice, y cualquier día va a suceder algo. Así que deja ahí esa cuestión. Vale, se agradece, ¿no? Todo esto pues se agradece, se tiene en cuenta, y la verdad que esos discos, pues como ya te he dicho antes, una vez que vamos a reestructurar la zona esta, pues van a cambiar, ¿no? Se va a poner unos discos nuevos, y esperemos que con eso pues se palie el problema. Nos quedamos con deportes, hablamos de las actividades de la piscina. Pregunto a un oyente, ¿cómo es que los niños que están todo el año en natación no tienen preferencia en verano, por lo menos una quincena? Bueno, pues como ya digo, siempre se intenta de hacerlo por un número al azar, ¿no? Sí que los niños, pues es verdad que están a lo mejor todo el año en lo que es la piscina cubierta, pero bueno, luego también en esta temporada el club tiene sus actividades y no todos pues siguen en la escuela, ¿no? Hay niños que van también al club y no queríamos crear un problema con esto, con poder reservar plazas para unos sí y para otros no. Se ha tomado la opción de que todos tengan las mismas posibilidades, y si vemos que el año que viene se quedan niños que han estado durante todo el año y quedan sin plaza, pues habría que reestructurarlo para que no sucediese eso. Proseguimos con más cuestiones que nos dejan nuestros oyentes. Por ejemplo, Un oyente vuelve a solicitar la colocación de la baranda de la calle Antonio Montero López, que se prometió en su día y sigue sin ponerse. Está con las placas de preinstalación colocadas desde hace años. ¿Cuándo la piensan poner? En la barriada hay muchas personas mayores que les darían uso y que les cuesta bajar. Calle Antonio Montero López. Bueno, pues también te digo, ¿no? Sé que se están colocando bastantes barandas, hay otras que se están haciendo también, no sé ahora mismo si algunas de las que están por colocar en estos días o las que se están haciendo para esa zona, pero de todas formas, pues como digo, yo también es algo que le transmitiré a mi compañera e intentar de agilizarlo. Son muchas las peticiones de baranda, parece que no, pero son muchos los tramos conflictivos con muchos escalones y sitios por donde las personas mayores no pueden pasar, y la verdad que se está haciendo un trabajo en ese aspecto bastante importante. Nos quedamos con la Avenida de España, hablamos anteriormente de esas novedades en cuanto a señalización de cara a la zona de veladores. Un oyente se queja de que en el centro de la Avenida de España ponen los veladores normales con mesas y sillas en el centro de la calle y además las mesas altas en la propia acera, lo que impide a los peatones pasar por la acera y por la propia calle. Así que deja esto sobre la mesa si va a haber una solución sobre esta cuestión. Pues ya es lo que he comentado antes, ¿no? Era uno de las ideas de la señalización esta nueva de veladores, ¿no? Y lo comentaba antes, que muchos vecinos pues se ven con el problema de no poder pasear por esa zona, o los problemas de acceso a sus propias viviendas, o los problemas de tener a gente en escaparate de tiendas aledañas a los bares, ¿no? Es lo que te he comentado antes, y lo que intentamos con esta señalización es de evitar estos problemas. Entiendo, por tanto, que lo comentaba anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que no hacíamos la precisión sobre lo que son las zonas de la acera. Se concentran los veladores, la zona de veladores en el centro y, por tanto, ese tipo de mesas se tienen que eliminar de lo que serían las aceras. De lo que es la acera, pues sí, se pondrían en la zona que tienen de lo que delimita las farolas y los árboles hacia adentro. Pues ahí no creo que haya problema ya, porque se quedarían las aceras libres para ver posible o para el acceso tanto de personas andando como carritos de niños y toda clase de vehículos que tengan que transitar a lo mejor por esta zona en un momento dado. Así que con esa nueva reseñalización, el acerado debe quedar libre, como decimos, por ejemplo, en zonas como la Avenida de España. Antonio Porlain, por cierto, que nos vamos a quedar ya aquí con las preguntas que tenemos, porque además Víctor Chávez, con quien estamos conversando en el día de hoy, viene de camino a Ubrique, y lo cierto es que bueno, pues estamos hablando con él entre reunión y reunión y todavía tiene que llegar a nuestra localidad. Le agradecemos especialmente además que se haya detenido por el camino para atendernos, y por eso que estemos hablando por teléfono. Nos vamos a quedar con esas otras cuestiones que todavía quedan. Por ejemplo, Antonio Porlain sigue insistiendo en que del Dornajo para allá cualquier día se mata a alguien porque ponen los coches en la misma curva. No uno, sino dos y tres, incluso en lo alto de la acera y del paso de peatones. Así que pide que se vea esta situación. Bueno, se volverá a tomar medidas. La verdad es que ya se han tomado por esa zona las medidas. Se ha advertido a los conductores de esa problemática, pero bueno, lo que no queremos es llegar a lo que a todo el mundo nos duele, que es el bolsillo, ¿no? Y parece ser que muchas veces es la medida correctora, ¿no? E intentaremos de no tener que llegar a tener que sancionarlo. Se pasará otra vez por la zona e intentaremos de repintar o de señalizar para que no se monten en la acera y en los pases peatones, como bien dice. Yo creo que es un problema que ya lo hemos tratado muchas veces, ¿no? Es un problema más que nada de concienciación, ¿no? Porque seguro, es lo que hemos hablado muchas veces, seguro que a pocos metros pues tenemos aparcamiento para poder dejar los coches, pero muchas veces somos demasiado cómodos y la verdad que lo dejamos en cualquier sitio antes de buscar un aparcamiento a unos metros. pasaremos por allí, lo veremos y advertiremos de nuevo a los conductores para que no vuelvan a aparcar en esa zona. Un oyente por Line, pone sobre la mesa el estado, dice, lamentable de la calle y acerado de practicante Antonio Ríos, de esa calle. Bueno, pues también que digo, ¿no? Pasaré nota a la concejala de Vía y Obras para que vea la posibilidad del arreglo de esa calle también. Son muchas las que tenemos previstas, ¿no? La verdad es que había que empezar por algunas, estas estaban bastante mal, ¿no? Hay otras también que están bastante mal, como la calle San Ignacio, Antonio, cualquiera de la localidad, pues la verdad que tiene problemas, ¿no? Hemos empezado por ahí, ojalá pues se puedan ir asfaltando, alquitranando muchas más. Sandra, por Line, por ejemplo, también nos comenta, hace una petición, este tema también lo hemos abordado en otras oportunidades. Se refiere justo a la calle que está, la que se sitúa, la residencia de ancianos. Dice que, bueno, pide que se sitúe, que se señalice con un solo sentido de circulación, porque es un cacao, dice, tal cual, y sobre todo a las dos cuando salen los niños del colegio. Ven a Félix, lo cierto es que, como es de doble sentido, además de los aparcamientos en ambas aceras, hay bastantes problemas, que ya lo hemos comentado en otra oportunidad, así que como posible solución pide un único sentido en esa vía. Sí, que se había planteado, también se ha estado viendo, se está estudiando y queremos tener una reunión con los vecinos, ¿no? Porque sí que hay reparto de opiniones, ¿no? Algunos sí que es verdad que quieren solo sentido y hay otros que pues no le interesa o no quieren ese cambio. Intentaremos lo antes posible de podernos reunir y llegaremos o consensuaremos a ver si se pone en un solo sentido o dejaremos como está. La verdad que sí, un solo sentido pues agiliza mucho más el tráfico, pero quizá en algunos momentos pues tienes que dar una mayor vuelta para gente que a lo mejor puede entrar en su casa a 10 o 15 metros, ¿no? Como digo, mantendremos una reunión con estos vecinos y tomaremos una decisión lo mejor para la mayoría de la gente. De otra parte, un aviso que nos llega de un oyente que dice que en la calle de atrás de la calle San Sebastián, en la parte de Modas Aibar, por la zona de atrás, hay una tubería rota que provoca desembalse de aguas negras malolientes y que se quedan estancadas encima del paseo del río, en concreto en los sacos que han puesto los de la competición de este fin de semana, dice. Entonces, bueno, pues avisa sobre esa tubería rota. Vale, pues automáticamente llamaré, no tenía constancia de eso, llamaré al concejal que lleve el tema este o a la empresa y que lo haré llegar ahora mismo para que tome medidas al respecto. Y ahora ya para terminar, también por Line, una petición, una sugerencia. Dicen, no se podría quitar el pino de la Plaza de la Estrella, estéticamente no está bonito, considera, pues, al menos. Sí que se podría quitar, bueno, se podría quitar, al menos sí que tenemos la intención de quitarla, es algo que sí que se ha estado viendo y queremos darle un cambio a la Plaza de la Estrella también. Una vez que se quite el pino, pues la verdad que se realzaría un poco más lo que es el monumento al petaquero. El pino que parece que se está cayendo, o al menos, bueno, por la dirección que tiene parece, ¿no?, da esa sensación. Y bueno, pues es la sugerencia que nos comentaba esta oyente. Por tanto, ¿tenéis previsto esta cuestión dentro de una remodelación de la Plaza de la Estrella? Pues sí, se tiene previsto, la verdad que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Ahora sí, son las cuestiones que nos han dejado nuestros oyentes, que agradecemos muchísimo. La verdad es que hemos ido bastante rápido para poder atender a todos estos temas. Así que agradecer a través de Line, a través de correo electrónico, de los teléfonos, esa participación una semana más en este espacio Cosa de Todos. Y también, por supuesto, agradecer a Víctor Chávez, delegado municipal, que nos acompañaba en el día de hoy. y que, ya decimos, incluso, bueno, pues en ese viaje de Río Ubrique se detenía en medio de del trayecto para poder atendernos. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes, Juan Carlos, y nada, comentar que sí, que voy a Ubrique, pero sí que me gustaría puntualizar que toda la conversación ha sido parada, ¿eh? Que vaya. Sí, sí, por supuesto, y en un lado donde se, de hecho, bueno, pues ha podido detener perfectamente el vehículo en su momento para que pudiéramos realizar el programa. Pero bueno, lo dicho, gracias por buscarse ese hueco y sobre todo de cara a los oyentes, porque hemos podido abordar un buen número de temas. Lo dicho, Víctor Chávez, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Buenas tardes.